noche. Bendecimos siempre el nombre de nuestro Dios. Hay cosas que no entendemos, porque a veces yo creo que la gente nos mira en tontos, porque caminamos de lejos y como para hacer nada, ¿verdad? Como esta es cuestión de fe. Fe en aquel que no se mira, pero que sí obra, que sí se manifiesta. Y se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Y creo que una de las maneras más gloriosas que Dios se manifiesta es cuando alguien asevera su realidad o la realidad de un Dios. No es una aventura, esta es una búsqueda. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Esta es la actitud que usted ha tomado al venir a este lugar, y creo que solo por el hecho de que usted haya hecho un viaje largo, de lejos, eso está demostrando que tu Dios vive, que tu Dios la va a encontrar aquí en esta noche, y recibe ya esa bendición grande, esa bendición que solo Él lo puede dar. Ninguno de nosotros, ningún movimiento, ninguna palabra buena puede dar lo que Dios da. Pero hay un problema. El problema es que Dios a veces nos da lo que no buscamos. Porque podríamos estar buscando algo que Dios no mira con relevancia. Entonces, para eso creo que tenemos oídos para escuchar, y creo que también para eso hay hombres que Dios los usa en determinado momento para hablarle a su corazón. Así que yo la invito en esta noche a hacer una oración breve, porque quiero hacer un acto de fe con todas ustedes, los que creemos en el nombre y en el poder de ese gran Dios todopoderoso. Amén. Yo solo quisiera que usted cerrara sus ojos, y si quisiera levantar sus manos, pues estaría mejor. Aleluya. Así suavemente usted póngase delante de Él, delante de su presencia. Padre, en esta noche te bendigo, Señor, y te doy gracias porque te ha placido, Señor, traer a muchas mujeres de lejos, por avión, por carro, por vehículo, traer a este lugar, Señor, con el deseo de encontrar algo que quizás ni ella misma entienden cuál es. Por eso, Padre, te pido que en esta noche abra sus oídos, sus mentes, y que le des, Señor, lo más importante, lo más grande que su alma necesita, que su vida necesita. Sabemos y creemos, Padre, que hay diversidades de necesidades, pero, Señor, creemos y sabemos también por tu Espíritu que hay algo superior, hay algo grande, Señor, que la mente humana no puede entender, no puede percibir, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo hoy, Señor, abra el conocimiento de todas las mujeres, abra sus corazones para retener esa palabra. Señor, bendiga y libera a cada una de estas mujeres con esa palabra viviente, con esa palabra poderosa. Señor, sentimos tu presencia, pero queremos escuchar tu voz. Hay un viento, hay una brisa suave que se mueve, pero necesitamos saber y escuchar tu voz. ¿Qué es lo que desea tu corazón decirnos? ¿Qué es lo que nuestra alma necesita, Señor? Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te pido en esta noche, yo entrego el ambiente y el lugar en tus manos, la boca de los predicadores, la mente, Señor, que el ambiente sea propicio. Señor, quita toda distracción, toda preocupación. Los hijos que se han quedado en casa, los esposos, bendecimos a esos esposos, Padre, esas familias, y que estemos en un momento de éxtasis espiritual. Señor, envuélvanos en tu nube. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, gracias por el privilegio de alcanzar un día más, de tener vida y de estar reunidos en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, en esta noche. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidas sean todas las hermanas que vienen de diferentes lugares. Yo como quisiera ser la persona con la autoridad suficiente de repartirles cada una la bendición que quiera, pero creemos que tenemos a este Dios que lo hace, que lo va a hacer. Amén. Solo tienes que tener una mente preparada. Ya pusiste el tiempo, pero tienes que luchar con la mente también, con los deseos, para que la palabra de Dios cae en un lugar fértil, en un terreno bueno, para que dé fruto, cual a 30 por uno, 100, a 60, a 100 por uno. Amén. Acabamos de decir a los pastores que cuando la Biblia habla de 30, no quiere decir que eso es menos, ni de 60, sino que eso se refiere a niveles, a capacidades. Entonces, para unas, hablando aquí de mujeres, para unas el 30 es 100, el 60 es su 100, y su 100 es su 100, según la capacidad de cada una. Amén. Entonces, si a ti te han delegado 30 capacidad, pero que las tengas 30 en esta noche. Tal vez al final, cuando ya nos hemos desatado con la palabra, porque desconocemos los ambientes. Sabemos que hay una fiesta, que hay una reunión, que hay un retiro, y hasta sabemos que hay predicaciones, pero lo que no sabemos qué es lo que va a decir Dios, ¿verdad? Ese es el gran misterio. Por eso continuamos caminando en pos de Cristo. Al final del mensaje voy a ser breve, hermanos, hermanas, y también nos da gozo tener a los pastores con nosotros. Porque eso indica también que hay pastores, hay líderes, hombres que están dedicados al servicio del Señor y que van a ser participantes de la exposición de la palabra en estos días. Y vamos a aprovechar hasta donde la fuerza nos da y hasta donde el Señor indica también, porque nosotros podemos programar algo y temas impactantes, pero a veces solo queda en atracción o en nombres, porque la palabra más grande que nosotros necesitamos es aquella palabra que lo eleva a usted en su lugar, que cambia su forma de ver y de ser. Esa es la palabra interesante para usted en este retiro, ¿verdad? Entonces, al final, no sé si les avisaron que cada grupo representante de cada congregación y ciudad van a elaborar un cartel, porque vamos a hacer quizás un desfile. No sé si lo vamos a hacer ahora o mañana, porque yo todavía estoy un poco dormido. Es que estamos absorbidos por la actividad, porque para hacer eso tenemos que estar, porque algunas están cansados del viaje. Creo que lo vamos a hacer mañana en la noche. Hoy lo iba a hacer, pero ni yo tengo las fuerzas para hacerlo, porque saber qué va a hacer el Señor, si no tenemos la fuerza, no vaya a ser que nos quedemos de una vez aquí acostado. Entonces vamos a tener que tener fuerza, porque siento y creo que Dios va a traer una cobertura. ¿Sabe? Cuando digo cobertura, porque hay coberturas o paraguas rotas, y eso Dios quiere cambiar en estos días por medio de la palabra y por medio de un acto, porque Dios quiere cubrir todas las congregaciones donde quiera que esté, en cualquier rincón de la tierra que esté. Dios quiere llevar su provisión y su protección, porque estamos viviendo en un tiempo final, tiempos finales, y el tiempo final es como el principio. Por eso Dios dice: yo soy el principio y el fin. Y eso significa mucho, porque podríamos interpretar un punto de principio y fin: así como empezó, así tiene que terminar. Por eso Cristo dijo: en la venida de Cristo, o en la venida del Hijo del Hombre, así como en los días de Noé. Entonces así como fue el principio, así va a ser el final. Entonces es muy importante que las iglesias, y creo que a veces es difícil hacer con los hombres, porque yo sé y la Biblia indica que hay mujeres que han sido los vasos que Dios usó para proteger a sus familias. Por ejemplo, la madre de Moisés fue la que hizo la arquilla para que hubiera un Moisés. Por eso la mujer para nosotros es muy importante en la iglesia, es muy importante en el ministerio, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección, bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Amén. Así que el Señor nos ayude a entender y a recibir palabras. Para iniciar en esta noche, tenemos que analizar, porque hay temas que va a parecer conocidas. Por ejemplo, hemos hablado con los pastores hoy en la tarde que propusieran algunos temas, y siempre sale a relucir un tema de la sujeción. Ya no, ya está muy desgastada ese tema, ¿verdad? Pero siempre sale ese tema, o siempre los hombres sacan ese tema, como que todavía hay problemas, ¿verdad? Y no hay modo que nos componemos. Entonces, pero sería lindo conocer la historia humana y la intervención de Dios. Bueno, la intervención de Dios se debe a que Él ha sido el creador de los hombres, pues. Hemos escuchado, hemos predicado a la vez que hay una raza que donde Dios las creó varón y hembra, iguales. Y esa raza se perdió, porque cuando hay dos cabezas, se pierde la familia. Entonces, de ahí Dios dispuso mejor hacerlo en un orden que ya habla de Adán y Eva. Entonces, ya en las cartas a las iglesias, Pablo hasta le dice a la mujer: no permito a la mujer enseñar, dice. Imagínate, ahí sí se acabó la mujer, ¿verdad? Está anulado. Entonces hay discusión controversial sobre ese punto, y vamos a tocar algunos puntos en un tema. Vamos a hablar también del la función ministerial. No vamos a hablar el ministerio de la mujer, sino que vamos a función ministerial, no el ministerio de la mujer, para poder entender ese verso que dice: no permito a la mujer enseñar en la iglesia. Entonces, hay buenas noticias. Amén. Está bien, así es, hay que aplaudir, porque el Señor merece honrarlo, bendecirlo, porque hay una libertad, hermanas, que Dios le quiere otorgar a la mujer, pero una libertad, permíteme la palabra, una libertad legal, porque hay libertad usurpados. Entonces, la mujer siempre, cuando trata de usurpar una libertad, siempre le cae la viga encima, sea del mismo hombre o de parte de Dios. Por ejemplo, Eva, porque se trae la imagen, se trae la forma de vida, de actuar. Si no es el hombre, es la mujer. Si no es la mujer, es el hombre. Estamos empatados, hermano. Por eso no podemos señalar a las mujeres son los culpables, pero tampoco podemos señalar los hombres son los culpables, sino que tenemos que ver, considerar a la luz de la palabra, que por qué Dios tuvo que crear primero ya en nuestra era, pues, en nuestra era, donde nosotros somos originarios. Ustedes son las hijas de Eva, pero como Eva falló, siempre falla la mamá, ¿verdad, hermano? Pero nos pusieron otra mamá que se llama Sara. Allí es donde y usted también falla, ¿verdad? Entonces tenemos que dar un, así como dicen otros, no sé si son hermanos esos, para de sufrir. Pero en este tema vamos a tratar de, tenemos que dar fin a las rivalidades. Porque qué triste es como que si, ser enemigos, aún hasta en la cama. Antagónicos en la cama. Saber quién tiene la razón. Pero Dios es un Dios creativo, un Dios creador, que siempre quiere llevar a su creación, a la creación humana, a un nivel de vida que a tal grado que Cristo tuvo que decir que allá en el reino ya no se van a dar en casamiento porque serán como los ángeles. Imagínense, ¿cuántos quieren ser ángelas? No define Cristo si van a haber ángelas en el cielo, pero solo dijo que todos serán ángeles, dice. Serán como ángeles. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque al fin. Amén. Yo creo que ahí está escondido el misterio cuando Cristo dijo: serán como ángeles. Usted va, al fin será libre usted, hermano. Pocos dijeron amén porque todos están bien, ¿verdad? Pero aunque aparentemente usted esté bien, pero no muy bien. Porque si Cristo dijo que tenemos una transformación a ángel, es porque tenemos deficiencia, tenemos sufrimientos, tenemos desigualdades acá en la tierra. Por eso el Señor nos dio la esperanza de que al fin usted será libre y yo también seré libre. Aleluya. Vamos a decir, con el perdón de todos, ahora yo ya no te necesito. Vamos a decir allá. Ahora puedes ir a donde quiera, le voy a decir a mi esposa. Aleluya. Qué lindo va a ser, ¿verdad? Ya. Pero no todas van a, no todos ni todas van a tener esa gran bendición. Por eso desde aquí se empieza el trabajo. Entonces el trabajo que vamos a hacer, hermano, es interesante. Es interesante. Este domingo vale la pena contarles esta experiencia tremenda. Y lo bonito es que fue de una mujer también. Pero primero déjame explicar algo este. Entonces Dios puso orden en su familia. Puso al hombre primero, o creó al hombre primero, ya en el capítulo 2 de Génesis. Puso al hombre primero y después de ahí, de él sacó la mujer. En cambio, en las otras, de una vez las hizo, las dos o los dos juntos, para tener el mismo nivel. Entonces tuvo que poner un orden, una cabeza y un cuerpo. Lo bueno es que usted no es cola, es un cuerpo. Amén. Usted no es cola. Es su cuerpo. Esos aplausos dice que está entendiendo, ¿verdad? Por cuanto es cola. No, ¿verdad? Gracias por corregir. ¿Por qué es? Cuerpo. Estaba leyendo antes de después comparto esa experiencia interesante. Dice el capítulo 18 de Génesis. Dios siempre ha trabajado con la humanidad . Solo me interesa mucho, aleluya, el versículo 9 dice así: ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, adentro, en la tienda. Entonces Sara estaba escondida en la tienda. Aquí denota, hermanos, hermanas, porque la caída de Eva, que no estaba en la tienda, que andaba adelante. Entonces, aquí está comprobada de que la mujer no está hecha para ser cabeza. Amén. No puede, porque es revertir el orden. Cuando se revierte el orden, la mujer, por ejemplo, cuando yo veo a la mujer en cuanto a las cosas de Dios, es la primera. Por ejemplo, yo estoy admirado de las mujeres, hermano. Desde la mañana están guardando su lugar. Qué lindo, qué precioso. Yo estoy admirado, impactado. La entrega, el deseo de la mujer, pues. Qué interesante. ¿Cuánto? Nunca he visto yo a un hombre guardando lugar solo para escuchar palabra de Dios. Nunca. Pero esos aplausos no es para avergonzar a los hombres, ¿verdad? Sino que por bendición que ustedes tienen, ¿verdad? Por la bendición, por la gracia que tienen ustedes. Es una gran ventaja. Pero eso puede servir. Por eso Pedro dice que la mujer es vaso frágil, que puede pasar de largo también. Por ejemplo, entra por una puerta y sale por otra puerta. Por eso el Señor pone a la mujer atrás. Esto es impresionante, porque la mujer no puede ir a la par del varón. Por ejemplo, leyendo el Salmo, lástima que no pusimos el Salmo ahí. El Salmo 91 dice que porque hay saetas que vuelan de ¿a qué horas? De día. Entonces, ¿qué tal si viene una saeta perdida y pasa llevando a la mujer y el varón se queda solo? Por eso se queda atrás. No por inferior, sino por protección divina del Padre. Aleluya. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero hay desdichas y lamentos porque a veces el hombre no está al frente, sino que está escondido. Esa es la tristeza. Pero entonces, ¿qué hacer para que haya una un cobertor, un escudo, una sombra, una protección. Ese es un trabajo que la mujer tiene que hacer. Esto es lo bello, hermana. ¿Sabe? Aunque es un gran trabajo, pero es posible. Es posible. Es seguro que usted la va a tener. Vas a oír mensajes diferentes. Vas a oír mensajes diferentes. ¿Por qué digo diferente? Porque la mujer tiene batallas, tiene lucha. Porque yo como hombre, pero como pastor, como siervo de Dios, en algún momento creo yo tener los ojos de Dios, o tener al mismo Espíritu Santo visualizando lo difícil ser mujer también detrás de un, perdone la palabra, de un hombre haragán o de un ciego o de un hombre retraído, reprimido. Qué difícil, para mí sería como una caparazón sobre la mujer. Qué difícil desatarse ahí, porque ahí hay una venda, hay una pared. Que en vez de, pero una pared no cobertor, sino una pared de estorbo. ¿Sí? Eso es lo difícil de ser mujer, ¿verdad? Para eso la batalla, la guerra, bueno, no se asuste. Porque usted tiene una boca, ¿verdad? ¿Cuántos tienen boca? Esa boca le va a servir para crear una fortaleza, un muro de protección, porque vas a traer al gran Dios Todopoderoso enfrente de ti, que se va a constituir de muralla, de protector, de escudo, de marido, de lo que quiera. Por eso hay esperanza para las mujeres que van a tener protecciones tremendamente, tremendamente. ¿Se goza o no se goza? Sí, qué lindo. Aquí usted puede hasta brincar, danzar, porque tienes un terreno, un campo de margen donde usted se va a desarrollar en forma independiente de un humano, sino dependiente de un Dios. Pero con toda la sujeción, pues. Qué lindo. La sujeción nada más es un trámite. Así que no se asuste de la sujeción, porque es un trámite. Pero es necesario pasar por ese trámite, porque si no, no te van a dar protección allá, del otro lado. De la sombra, del omnipotente, no vas a tener. Porque tenés que pasar por ese trámite de sujeción, si es que tienes a quién sujetarse. Porque, mi hermano, le voy a decir algo tremendo. Le decía yo a una muchacha, porque nosotros estoy atareado desde hace 2 meses, hermano. Estoy sofocada de tantas actividades. Pero le dije a una muchacha, porque ella le gusta servir a Dios. Pero su padre la reprime y no la dejó servir. Entonces me hizo la pregunta: hermano, ¿qué diferencia hay de servir y no servir? Y yo tengo que responder la verdad. Mira, mi hija, le dije, la diferencia de servir, esto es tremendo. Por eso le digo, va a escuchar mensajes diferentes. Lo que nunca ha sabido en su vida usted, Por eso su venida a este lugar, ese es el comienzo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque es tan difícil. Perdone si hay palabras ofensivas, lo digo por enseñanza, no lo digo por usted. Para mí, haciendo evaluación, qué difícil es para una mujer no tener un punto de apoyo donde apoyarse. Entonces el marido es un punto de apoyo de donde apoyarse. Entonces hasta es una bendición tener marido. Tremendo, tremendo. Entonces yo le dije, entonces el no tener privilegio, tenés que tener una acción voluntaria para ser fiel, para asistir, porque el privilegio es un punto de apoyo donde uno se preocupa en asistir, en ir, porque tiene un punto de apoyo. Pero al no tener, no tiene con qué. Por ejemplo, alguien atrevida que puede sentarse así de golpe, de arromplón ahorita. Veámosla. ¿Alguna valiente ahí? Sentarse así rápido. ¿Verdad que cuesta? Que cuesta. Gracias, valientes. ¿Verdad que cuesta? En cambio, si tenés una silla, ya tenés un punto de apoyo. Mira, es fácil. Entonces, no tener privilegio, le dije yo, no tenés a quién acudir. Por ejemplo, si te enfermas, ¿a quién le decís? Hablando, cuando tienes a un patrón, a un amo. No puedo asistir porque estoy enfermo, no puedo porque no tengo fuerza, no puedo. Ahí, entonces, el no tener privilegio en una iglesia es cosa seria. Entonces, porque no hay un responsable que te va a curar, que te va a proveer, que te va a dar todo lo necesario. Entonces, va a tener que ser tú misma la que vas a proveer para todas tus necesidades. Pero al tener marido es un punto de apoyo, pero tristemente si encontrás a un marido, imagínese usted, de aquellos maridos que difíciles, pues eso no te sirve para nada. Perdonen los hombres, más bien de estorbo. Pero es tan necesaria en cuanto a manifestar sujeción. Por eso estaba comparando con esa muchacha. ¿Cómo demuestras una sujeción si no tienes una base en qué? Es como decir, como dicen unos hermanos, yo no soy de Apolo, ni de Pablo, ni de Pedro, yo soy del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Para contar tus defectos, para requerir, para demandar, para exigir. No tienes. ¿Cómo vas a medir una infidelidad? ¿Cómo vas a medir un incumplimiento? No hay. Tú mismo te la dices, y si lo dices bien, y si tenés temor, si tenés conocimiento de Dios, está bien, pero si no conoces nada, no tenés un punto de referencia de decir que tienes falta, porque no hay una base de dónde decir, aquí estoy fallado, aquí estoy mal, aquí no ando bien. No tenés un punto de referencia. Ese es el problema. No sé si me estoy dando a entender. Por eso el Señor, perdón, por eso la Biblia, esta es revelación. Esto no lo dice la Biblia. Pero cuando Eva se puso adelante, Por eso ni es bueno ser amado inadecuadamente. Por ejemplo, hablamos con una hermana hoy, porque muchas veces decimos: usted no me comprende, usted no me quiere, usted no me atiende. Bueno, ¿qué tipo de atención estás refiriendo? ¿Qué tipo de amor estás exigiendo? En eso estamos fallados, porque no sabemos qué es un amor. Porque si hablamos, porque amor tiene distintas o requiere distintas acciones. Por ejemplo, uno de los amores de Dios, que es cosa seria, dice el Señor: porque Dios al que ama disciplina. Imagínense, ¿qué amor es eso? ¿Le gusta a usted ese amor? No. Mejor diga no. ¿Le gusta a usted ese amor? Disciplina. ¿Qué amor quiere usted? Ay, mi lindo. Ay, qué ojitos. Ay, mi vida, sin ti me voy a morir. Ese es el amor que usted quiere. Pero el amor se expresa de diversas formas según la Biblia. No solo es caricia, no solo es trato bonito. Entonces, ¿qué amor lo que te falta? Por eso tenemos que analizar cuál comprensión la que no te dan. ¿Qué atención la que no te dan? Ahí ya se volvió cosa seria, ¿verdad? No podemos definir qué es lo que te hace falta, porque no tenemos un parámetro bíblico. Digo yo, la pérdida de Eva es porque tanto Adán la amó. Tanta confianza. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: porque cuando Adán le dieron a la mujer, es porque, dice la Biblia, Adán, cuando vio a los monos con sus monitas, no se me ponga en serio, pues, porque si no, no voy a poder predicar en esta noche. Acompáñenme a describir la cosa. Al tortuga con su tortuguita ahí. ¿Qué más? Al león con su leona. Pero aquí está al revés. ¿Usted se ha fijado de el león peludo y la leona pelona? Aquí está al revés. Pero ahí está el león con su leona pelona, sin pelo. Pero Adán, observando, por rato se quería abrazar a una mona, porque según dicen los hombres que tenía parecido, se parece un poco, pero no tiene la, ¿cómo se llama?, la naturaleza, no es de su especie. Entonces dice, por eso dice la Biblia, que no se encontró pareja, ayuda para Adán. Y dice la Biblia, entonces Dios vio a Adán que no podía estar solo, entonces le dio una mujer sacado de él. Pero le voy a decir algo chistoso, pero tristemente, que le gustó tanto. Ahí se nos quedamos mal. Tienes que pensar en esta noche. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú tienes que tener un equilibrio. No vaya a ser que su esposo la ama más que a Dios. Ese es el problema. No permita eso. Por eso hay muchas mujeres que les gusta más que su esposo le sirve a ella más que a Dios. Esposas de pastores tienen mucho problema de eso, porque se están comparando con las monas. Solo los hombres se rieron. ¿Entiende lo que digo? ¿Sabe por qué estoy utilizando la palabra? Porque ese es el ambiente que se movía. Lo mismo que nosotros ahora nos estamos comparando con la práctica del mundo, con el sistema del mundo. Por eso nosotros tenemos que hacer conciencia, como dice Pablo, que nosotros no somos como los otros hombres, como las otras personas, como los otros gentiles. Somos diferentes, somos otra raza diferente, que tenemos una práctica diferente. Entonces Adán, tristemente, cuando le dieron a su Eva, la abrazó, la tomó y se olvidó de Dios. Claro, no se olvidó definitivamente, pero su mujer fue la que ocupó más su corazón que el diálogo con su Hacedor. Por eso el vacío que usted siente, la soledad que usted siente, ese nadie lo va a curar. Por eso hay mujeres que van de marido en marido, igual que nosotros los hombres, de mujer en mujer, porque creyendo, este no me satisface, este no me sale a recibir, este no me besa, este no me abraza. Ese es su problema. Por eso va de como que estuviera cambiando zapato cada año. Aleluya. Y la voz de la gente que le dice, estás predestinado para siete, le dicen. Hay gente que dicen aquí así. Y hasta mira, es terrible oír madres decir eso. Hasta felicitan a sus hijos. Mi hijito ya va por tres y el Señor le ha dicho que tiene que tener siete. Hasta la madre orgullosa de sus hijos a veces. Es terrible la sociedad, la mente, el espíritu que envuelva a la humanidad de hoy, porque el pecado de Adán fue que se sintió triste sin su pareja. ¿Eso es lo que usted siente ahora? Entonces ofende a Dios. Por eso el retiro es morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la cura para tus males, para tu soledad. Si no te comprenden, si no te complacen, si no te satisfacen, la cura para esos males es volver a la armonía, a la compañía, a la unión del Creador. Entonces ahí la mujer y el hombre va a llegar a ocupar un lugar nada más de compañero en el viaje mientras peregrinamos aquí en esta tierra. Eso es un compañero de viaje. no una dependencia de alma y espíritu. No. Es un compañero y una compañera. Aleluya. ¿Siente usted la presencia del Señor en esta noche? Entonces, de tanto amar, porque hay un amor ciega. Entonces Adán puso a su mujer al frente. Por eso, aún en las iglesias se manejan esos tipos de cosas. Ay, perdone, como aquí tenemos pastores que van para ellos también las enseñanzas. Por eso hay mucha gente en las iglesias, pastores, que reparten privilegio nada más por amistad, por amor humano, ya no por requerimiento bíblico. Y así son los casamientos también. Ya no por requerimiento bíblico, ya nada más por gusto personales y por deseos personales y por complacencia personales. Entonces Adán puso a su mujer al frente y no sabía que este diablo se estaba enamorando a Eva. No voy a pensar mal. Enamorando en el sentido, pues, que le está envenenando su mente, le está dando un mensaje que aparta de Dios. Entonces, por eso, cuando la mujer comanda al varón, hizo caer a su descendencia. Dice un salmista, cuando empezó a observar, por eso el observar el mundo externa es peligroso. Dice el salmista, por andar viendo a los impíos prosperando, iba a traicionar mi descendencia, dice. Hasta que me volví a meter en el santuario, igual que este. El que nos hace volver a Dios, hermano, no son las caricias, el amor humano a nuestra pareja, es el conocimiento primario de un Dios poderoso. Nos va a devolver el verdadero amor. Nos va a devolver el verdadero cariño, la verdadera comprensión, la verdadera sujeción. Porque hay sujeción a conveniencia. Mientras hay plata, me quedo. Aunque sea con moretes, pero me quedo. Pero cuando hay una enseñanza de parte de Dios, ya no es un amor humano, es un amor que fluye a través del poder de la palabra de Dios, a través, si ustedes me permiten la palabra, a través de la energía de Dios que está dentro de nosotros. Entonces eso ya no es un amor barato, ya no es una sujeción humana, sino que es un poder que tiene la mujer y no se está forzando. Porque qué triste es fingir amor. Qué triste es fingir sujeción, que de toda manera dentro de uno, como dijo aquel niño cuando su papá lo puso a orar, y el niño necio, no, yo no me voy a parar. No, te tenés que arrodillar. ¿Y cómo era el niño? Y no oraba, de todo, estaba hincado, pero no oraba. Bravo estaba. ¿Sabe qué decía por dentro? Por fuera estoy de rodilla, pero por dentro estoy de pie, dijo. De todas maneras, es rebelde. Entonces, solo el poder de Dios hace. Pero están entendiendo que por qué Eva hizo pecar a su marido, porque permitió. Por eso uno tiene que ser equitativa, tiene que reconocer. Es como que alguien te da un dinero de tu trabajo. Por ejemplo, si tú trabajaste en algo y te da más de la cuenta, bueno, tenés que preguntar. No, gloria a Dios. Tenés que preguntar, bueno, ¿qué significa esto? ¿A cambio de qué? ¿Y por qué? Te tienen que explicar por qué, ¿verdad? Lo mismo es el amor, lo mismo es el trato. ¿Me están comprendiendo? Pero como Eva le gustó que Eva lo trata bien, sabiendo ella que al que merece toda honra, toda sujeción, todo amor, todo honor, es el dueño de la vida, es el dueño del alma, es el dueño de la riqueza, es el dueño de la tierra, es el dueño de toda, aún del mismo aliento que uno respira. Pero hay muchas mujeres que todavía siente que son amados poco. Y es cierto también que hay. Es cierto. Tampoco estamos diciendo que todas las mujeres son amadas, son comprendidas. No. Pero estoy haciendo una evaluación basado en la palabra de Dios. Que por eso Dios nos hizo humanos con espíritu y con conciencia. La conciencia, por lo menos en el tiempo de Adán, por lo menos tenía conciencia. Pero este hombre me está amando demasiado. Y ella, que no está estructurado con una figura, con una resistencia de sujetar o de absorber los poderes negativos. Porque la mujer no tiene esa capacidad, a menos que tuviera la sombra, el Espíritu Santo sobre ella. Tiene la capacidad de absorber, de distinguir, de discernir una voz, un amor, una palabra, un gesto, un trato. Me anticipo de un tema que vamos a dar. Por ejemplo, si de aquí a mañana a un pastor bobo se le ocurre decirle a usted: hermano, siento del Señor que usted va a ser apóstola. ¿Qué diría usted? ¿Ah? ¿Por qué lo dices que no? Vaya, qué lindo. Pero qué tal si otra voz del otro lado te haya dicho en sueño: tú eres esto. Y viene el pastor: eso ya me lo dijo el Señor, diría usted. Entonces, lo mismo es los tratos de matrimonio. No todas las palabras merecemos, no todas las palabras nos convienen. Sea buenas o malas palabras, no todo nos conviene. Tenemos que ser sabios. La mujer tiene que tener sabiduría, discernimiento de palabras, para que no traga todo lo que se le dice en tratos, en relación. Porque si tenemos el Espíritu Santo, que es la que sabe discernir, entonces las palabras se vuelven sospechosas cuando tenemos al Espíritu Santo. Pero como Eva le gustó mucho. Y cuando sintió que ella estaba desnuda, y envuelto a su marido, porque no tiene las cualidades, no tiene la capacidad de estar al frente. Tiene que tener una voz de apoyo, tiene que tener una voz de confirmación de la cabeza o del que lo guíe para poder decir sí o no. Aún en el ministerio, perdone que hablo del ministerio. Yo también he pasado por ahí como hombre y todavía lo paso también. Porque lo que estamos enseñando es toda la Biblia, pero como hombre frágil, que se deja vender, que se deja emocionar por sus sentimientos. Por ejemplo, un día estábamos en un retiro. Esta es cosa tremenda, hermano. Porque una vez aquí en estas actividades vino una mujer, sacó un grupo de mujeres y lo llevó a rebautizar. Y a mí me ha pasado eso, solo que no es rebautizo. Un día, un hermano pastor que es mi amigo, por eso a veces ni es bueno tener amigos. Porque de tanto amistad que puede tener uno, puede tolerar cosas que no son de edificación. Entonces, somos tan amigos, y me dijo: hermano Gaspar, ¿me vas a acompañar para ir a predicar al norte del país, que está a 500 kilómetros? Y yo me acerqué a un pastor ya maduro. Vale la pena, ¿verdad? Entonces, hermano, le dije yo: ¿qué dice usted que si voy con el hermano acompañándolo a ir a predicar? Me dijo, se molestó conmigo. Y uno a veces no entiende por qué a veces la gente se molesta. Y me dijo: mira, hermano Gaspar, me dice, ¿por qué usted me pide a mí que yo decida por usted? Puchica, dije. Porque la idea de uno, como más cuando si eres mujer, puchica, mi marido, ¿por qué me trata así? Uno solo quisiera: amén, chula, amén, hermosa mía. Dele lo que pienses, lo que tú quieras, lo que tú digas, dele. No. Entonces, ¿y eso qué es en el ministerio? ¿Por qué usted me tiene que involucrar en tus cosas? Ni siquiera ya en el ministerio, en tus cosas, me dijo. Y como yo era iniciante en esto, no entendía, porque el gesto de un pastor debe ser amable. Así lo pensamos, pero tiene que ser a veces también bravo. Así como el marido, así como la esposa también. Hasta a veces la cara brava, a veces es importante en ciertos momentos. Pero no siempre, ¿verdad? Entonces yo me quedé así, hasta me amarró. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy o no voy? ¿Por qué me involucras a mí en tus cosas? Y hasta después entendí. ¿Por qué te? Y otro me dice: hermano Gaspar, me dice, otro pastor, usted tiene que aprender a decir no algunas veces, aún a predicar. Son respuestas raras. Y ahora sí, ya aprendí que tengo derecho de alguna vez decir no. Y eso que son las cosas, aparentemente cosas de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿De veras? Pero como Eva le gustó el amor, usted le gustó solo recibir amor, solo recibir aceptación de lo que dice, de lo que hace, pero nunca analizó que por qué tanto amor, por qué tanta confianza. Pero como no tuvo esa reacción personal, voluntario, hizo caer a su esposo. ¿Sí o no? ¿Ella fue o no fue ella? No diga, no tenga pena en decir sí o no. ¿Fue Eva la que votó a su marido? ¿Porque no lo amaba? No. Lo amaba. Quiere decir que el amor no es la gran bendición, no es la sabiduría para el humano. Sino que, entendiendo sobre palabra, que hay algo que, por eso Dios tiene leyes. Por eso el Señor, cuando crea, cuando establece un pueblo, le da estatutos, le da mandamientos, le da leyes. ¿Por qué no solo amor? Porque las leyes, los estatutos, va a formar el carácter, va a formar el equilibrio en la persona. Aleluya. Por ejemplo, a nosotros aquí en la iglesia nos ha enseñado el Señor por misericordia. Por ejemplo, cuando es tiempo de lluvia, tiene que ser lluvia. No puede haber tres cosas a la vez: lluvia, viento y sol. Qué feo se sentiría. Lluvia, lluvia, sol o sol, sol y sol, viento, viento. Muchas veces en la iglesia hay diversidades de, por eso en un culto tiene que haber uniformidad de profecía. Porque puede haber contradicciones. Perdona que me estoy saliendo, pero nada más me refiero pues a la palabra, al orden que Dios establece. Entonces una mujer tiene que entender, tiene que sospechar o tiene que analizar el tanto amor, tanta atención. Ni más, ni nada. Porque Dios nos da su palabra según la necesidad de cada uno, según las circunstancias. Por eso hay iglesias que se hinchan, que se enferman, palabra, palabra, palabra, palabra, palabra y palabra y palabra. Y hay iglesias que canto, canto, canto, canto, danza y danza y danza. Por eso a mí me chocan la gente cuando salen a danzar aquí, cuando ya es coreográfico. Y todos los días salen con sus... Dios no trabaja así. Dios trabaja, da de acuerdo a la necesidad de sus hijos. Porque yo me asombro, hermano. Por ejemplo, voy a hablar un poco de la naturaleza. Por ejemplo, aquí se da el café. Yo me asombro. No soy experto en esto, pero tengo como que tuviera ojos yo. Yo me asombro pues cuando es el tiempo del café aquí, es el tiempo de viento y sol. Entonces yo me preguntaba, y que no tengo siembra de café. El que más pienso, el que no tengo nada. Digo yo, ¿cómo es posible que un Dios da la cosecha en un tiempo de sol y de viento? Porque es el día que cosechan el café. la secan en el sol y ahí bien. ¿Qué tal si lo hace en tiempo de lluvia? ¿Qué Dios tan ordenado? En un país tan chiquito, en un pueblo insignificante, Dios controla las cosas matemáticamente. Por eso usted, mujer, tiene que entender lo que estoy diciendo. Lo que hizo perder a Eva: amor, amor, amor, amor. Y de tanto amor se fue de boca con el diablo. No se casó con el diablo, pero vendió a su descendencia. Perdió a su descendencia. Entonces viene Dios con otra madre. Esto sí es más madre que Eva. Porque dice Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 3, que ustedes, dice a las mujeres de la iglesia, ustedes que van a ser hija de Dios, dice, o hija de Sara. Gracias a Dios que no son hijas de María, hija de Sara. No sé por qué el apóstol Pedro, que pone a las mujeres por hijas de Sara, pero solo es por actitud, por la práctica que Sara. Entonces aquí veía yo, Sara ni se metía con los amigos. No, en el término pues de amistad. Venían tres personajes a visitar a Abraham y Sara escondida en la tienda hasta que el Señor preguntó: ¿y dónde está tu mujer, Sara? Estaba tan protegida, tan guardada. ¿Cómo lo ves? Alguien puede interpretar otra cosa, pero como nosotros tenemos una Biblia que habla de sombra, por eso Ruth no es casualidad cuando fue a Belén. Ustedes ya saben la historia, pero es interesante que cuando Ruth llegó a Belén, trabajó un tiempo, qué lindo, trabajó un tiempo, maduró, y hasta de tanto maduro o madura, hasta se quemó, y bien quemadita estaba ya, de tanto trabajo en el sol. Y su propia suegra le busca un marido y la instruye, y esta Ruth pronuncia una palabra interesante. Es una palabra muy conocida, pero es interesante. Digo interesante porque estaba conectada, como que hubiera entendido que su madre Eva se había perdido. Claro que no se condenó, no estaba, no se perdió, pero sufrió la desdicha, la amargura de ver a sus hijos matarse entre ellos. Entonces, como que tenía percepción de espíritu eso. Entonces, buscó, le dice a Booz: cúbrame debajo de tus alas. Pero yo me pregunto, ¿quién es este Booz? Aunque en una referencia dice: cásate conmigo, dijo. Pero cree usted, hablemos entre nos, hermanos, ¿cree usted que le gusta a un hombre? Porque la Biblia encierra una visión, encierra un programa que no es necesariamente una necesidad de casamiento. Por eso la escritura dice, porque solo es una nota que dice que se ofrece en casamiento, pero literalmente la Biblia dice, le dice, cúbrame. No le dice directamente, cásate conmigo, sino que literalmente dice, cúbrame. No sé si todavía está despierta. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está buscando? No está buscando marido, está buscando redención. Redención, porque eso también significa casamiento, también significa redención. No es un casamiento como la que nosotros miramos, sino que es un cubrimiento porque necesita una protección. Porque, hermano, la experiencia de la mujer ha de ser tan dura. ¿Por qué la mujer es tan sufrida, tan golpeada? Porque el diablo la está haciendo creer. Y los hombres se prestan a maltratar a las mujeres, y más el diablo de encima. Todas las mujeres se enconchan o se vuelven a la defensiva y crean imágenes también duras, amargura. Se vuelven insoportables en los hogares porque les influye el enemigo en su memoria ancestral. Yo llamo memoria ancestral que hay en ellos, pero también hay una memoria ancestral de la necesidad de buscar ser protegida por el Dios creador, por el Dios que también se llama marido. Amén. El que está entendiendo puede aplaudir. ¿Pero qué dice? Cúbreme debajo de tus alas. Dice en mi Biblia, de tus alas. Y si usted lee el Salmo 91, hermano, ¡hala, qué tremendo! Ahí da una serie de acción de la persona y una serie de protección, liberación que da el Señor a esa persona que se pone debajo de la sombra. Porque eso es exactamente lo que la mujer necesitaba. Por experiencia de que Eva, cuando se salió debajo de la sombra, esa es la experiencia amarga de la mujer. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús ahora la mujer, usted no necesita esa palabrita, la liberación femenina. Eso no es la palabra que usted necesita. Lo que usted necesita es estar debajo de la sombra del Omnipotente. Y ahí, ¿quién contiene?